Una de las secretarías a las que en todas las ciudades se les nota mucho más lo que hacen, porque es de cara a la comunidad, es la Secretaría de Gobierno. Hace muchos años, recuerdo que se consideraba la Secretaría de Gobierno como una especie de director de policía. El secretario de Gobierno era una especie de coordinador de la policía, de coordinador de las actividades con la policía. Allí en la Secretaría de Gobierno se daban los permisos para eventos, se cuidaba el espacio público y cosas. Así se veía desde afuera, hace unos años, muchos años. Hoy en día la ciudadanía sabe que desde la Secretaría de Gobierno se lideran muchos procesos que tienen que ver con la convivencia ciudadana, que tienen que ver con la calidad de vida incluso de los habitantes de la ciudad. Y la Secretaría de Gobierno de Montería sí que tiene chicharrones, y me perdonan por el término, pero creo que es el más apropiado en estos momentos. En el mes de agosto hubo algunos frentes muy definidos, además de las tareas normales de la Secretaría, que se notaron bastante en la ciudad. Se vio prevención de violencia intrafamiliar, contingencia para el manejo de cadáveres en medio de la pandemia, la elección de representantes del Comité de Discapacidad, y se creó incluso un nuevo frente de seguridad en la zona comercial. Por eso le hemos pedido al secretario de Gobierno de Montería, el señor Gabriel Moreno, que nos acompañe, para que le expliquemos a la ciudadanía, punto por punto, cómo va cada uno de estos temas, cómo se realizó, cómo se logró y la importancia que tiene para Montería. Secretario, muy buenos días, bienvenido de nuevo a Café. Buenos días, Oscar, y a toda la audiencia importante, esta hora de la mañana está conectada contigo. Hablemos inicialmente de la prevención de la violencia intrafamiliar. ¿Qué se está haciendo con esto? Sí, Oscar, tú sabes que, bueno, habíamos hablado ya en un programa anterior que en virtud de la reducción de ciertos delitos, que como la gente estaba guardada en sus casas, se empezó a ver una reducción importante, como fue en la tasa de homicidios, en la tasa de hurto. Los delitos que más se empezaron entonces a manifestar son los que tienen que ver con las familias. Nosotros hablábamos de la violencia sexual, teníamos la violencia intrafamiliar, y fueron dos de los aspectos que más nos llevaron a trabajar en los últimos comités de seguridad. Ante ellos le pusimos, como de así, la disposición de parte de la Comisaría de Familia, que tiene mucha competencia en el tema, y fue cuando entonces se idearon esta estrategia que se llama violentómetro, y es explicarle a la comunidad cómo de ciertas acciones que comúnmente pueden ver como normales, se podría estar manifestando un tipo de violencia, sea sexual o sea intrafamiliar. Y en ese sentido, ellos están haciendo un recorrido que es casa a casa, porque tenemos que evitar aglomeraciones, y están tratando también que hoy las mujeres, sobre todo, que también los niños, entiendan cómo pueden ellos también darse cuenta de estos síntomas, por decirlo así, que pueden manifestar problemas muy graves y que pueden tener de pronto consecuencias lamentables. Recordemos algo, de pronto comúnmente cuando un niño va al colegio, la profesora nota si tiene de pronto algún moretón, si tiene alguna marca, si tiene algún cambio de comportamiento, y eso la profesora con la psicoorientadora lo puede de pronto llevar e incluso darse cuenta y hacer de pronto alguna denuncia a policía. Hoy que los niños van a la escuela, que tienen el vecino, que el tío, que el primo, sean los que estén pendientes de qué es lo que sucede con los niños, con los adultos mayores y también específicamente con la mujer. Entonces yo creo que es una estrategia muy bonita, ya lleva más de 15 días haciéndola, han visitado amplias zonas rurales, han ido a los corregimientos, han estado en los barrios y están acompañando al grupo PRAS, que también ha practicado las pruebas y tamizajes para la prevención del COVID-19, y está yendo como una campaña también que hace parte de esa estrategia PRAS. Todo esto con el violentómetro, así es que le dicen, ¿cierto? Violentómetro, así es, ellos van y es un termómetro que de acuerdo a las 7-8 preguntas que tiene, si las 8 son graves, te va a salir como si tuvieras una temperatura superior a los 38 grados, quiere decir que hay un nivel altísimo de riesgo en temas de violencia, y es cuando entonces se tiene que implementar otro tipo de actitudes o actividades, y ya se encarga tanto la psicóloga, la trabajadora social, de Comisaría de Familia, también tenemos la Oficina de Derechos Humanos de Mujer, que ya empiezan a hacerle otro tipo de atención en ruta, porque la idea es que podamos activar las rutas de atención para prevenir casos de feminicidio, para prevenir otro tipo de delitos, que el apoyo, como te decía, de los psicólogos y trabajadores, ya se trabaja con los diferentes actores que también se involucran, ICBF, Policía de Infancia, bueno, también se cuenta con el apoyo también de las universidades, con algunos practicantes, etcétera, etcétera. Ok, otro de los puntos que se lograron en el mes de agosto desde la Secretaría de Gobierno tiene que ver con la contingencia para manejo de cadáveres. ¿Cómo fue eso? Bueno, este fue un tema en tiempo récord, realmente fue el primer reto que tuvimos que asumir. Significaba para la ciudad de pronto también dos mensajes. Por un lado, un mensaje de preocupación porque el tener de pronto la conciencia de que iba a llegar un contenedor era porque realmente esto se estaba poniendo muy mal, pero realmente la administración lo que estaba haciendo era un ejercicio de planeación. Esto estaba enmarcado en un plan de contingencia y en un plan de acción específico, que como tú bien sabes, uno a veces tiene que hacer las cosas por sí o por no, pero tienes que tenerlas porque si llegado el caso se necesita, pues ahí es donde se muestra que la planificación es lo importante en una administración. Entonces veíamos que la ruta o ya la curva veníamos aplanándola, pero veíamos también la necesidad de adelantarnos un paso más porque esta reapertura económica que arrancó a partir de ayer puede traer consigo unos efectos en los cuales podría otra vez incrementarse el número de contagios y conllevar a un número alto de muertes. Estamos hablando de escenarios supuestos, pero que teníamos que estar preparados. Ante eso, pues iniciamos una gestión ante el Comité Internacional de la Cruz Roja, donde favorablemente a Montería le donaron en absoluta donación, es decir, 100%, incluso el tema de traslado y transporte hasta la ubicación en el punto específico de un contenedor con capacidad para 40 cuerpos, que gracias de pronto a la colaboración también de la empresa privada logramos hacer las adecuaciones, las mejoras. Realmente pues aquí no se invirtió recursos del municipio, aquí realmente lo que hicimos fue poner a todo el mundo a aportar y hacer posible que, así como el comité nos donó el contenedor, tuviéramos también las adecuaciones. ¿Cómo cuáles? El tema de las acometidas eléctricas, porque teníamos que tener acceso a un transformador, a una subestación, también una línea alterna para una planta eléctrica. Y bueno, todo eso fue lo que conllevó de pronto que era como el gasto más grande. Ya lo otro fue por parte de la S, las adecuaciones, de pronto también la dotación de los espacios, el personal. Ya lo está suministrando la S Vida Sinú. Policía pues está colaborando con el tema de la custodia y seguridad en todo el perímetro. Y bueno, ahí está ubicado en el kilómetro 7. Es un cuarto frío, ahí no hay algún tipo de manejo ni de pronto manipulación de cuerpos. Sencillamente es, si llegado el caso, colapsa el sistema de salud porque muchos fallecidos ocupan ya los pequeños cuartos fríos que tienen las clínicas y hospitales. Ahí podría ser entonces un sitio de reserva, así como un apoyo para ellos. Y de pronto las funerarias, por la cantidad de fallecidos, también colapsan y no alcanzan a recoger a una persona que fallece en 2 horas después del acto de fallecimiento. Ahí la funeraria que se tenga contratada recoge ese cuerpo y lo lleva hasta este punto hasta que la funeraria pueda ya hacer el trabajo de disposición final. Así que estos cuerpos estarán de manera transitoria entre unas 24 y 36 horas. Aquí, como te decía también, está involucrado las personas que fallezcan por COVID y no COVID. Ok, haciendo una claridad, no hay ningún cuerpo en ese contenedor todavía, ¿cierto? No, señor. Ok, no ha sido utilizado todavía. La elección de representantes del Comité de Discapacidad es otro de los puntos de gran interés para la ciudadanía en Montería, en el que tiene mucho que ver la Secretaría de Gobierno. ¿Cómo se dio? Bueno, cuando también empezamos a evaluar ya los indicadores de cada uno de los programas, veíamos la necesidad, sobre todo en este programa, que es el programa que atiende a la población con discapacidad, de que el comité aún no estaba activo. Y es un comité muy importante porque ese es el que asesora, asiste, consulta con la administración las acciones que se vayan a realizar. Entonces, aquí tenemos un reto muy importante de sacar adelante una política pública. Tenemos el reto importante de hacer un nuevo censo para establecer cuántos son y en qué discapacidad pertenecen, a qué tipo de discapacidad pertenecen. Hoy tenemos más o menos en el ideario que son alrededor de unos 7,000, pero la idea es tener ya como un consolidado, además saber dónde están, a qué sistema de salud pertenecen. Porque aquí tenemos que también empezar a pensar ya en un centro de rehabilitación, y ahí es importante saber que quien de pronto como EPS tenga el mayor número de usuarios, pues sería la entidad también que mayor parte de participación para la ejecución de este programa tendría que aportar. Entonces todo esto lo queremos ya hacer, pero lo queremos hacer es con el comité para que las decisiones sean concertadas, sean realmente como política pública. Y bueno, ya se han hecho más de 10 encuentros, todos virtuales. La idea es que las próximas 2 semanas ya tengamos el comité activo. Realmente, pues por cada uno de ellos están eligiendo sus representantes y se hará la elección final en las próximas 2 semanas, pero es un comité importante, así como también pueden ser los consejos de juventud, las plataformas de juventud, los consejos de administración de las viviendas VIP. Este también es uno de los actores más importantes que tenemos que trabajar a mano y bueno, ya tenemos muy pronto la elección del comité definitivo. Secretario, finalmente hablemos de seguridad. Se han iniciado también los encuentros de seguridad en la ciudad y se ha creado un nuevo frente de seguridad en la zona comercial, del cual hablábamos en emisiones anteriores también. Claro, ya el frente lo habíamos tratado como una experiencia y un ejercicio también de participación y de trabajo articulado entre policía, la alcaldía y los comerciantes, que fueron quienes también pusieron todo de sí. Ellos realmente asumieron el costo de este primer frente de seguridad por el comercio de la ciudad, pensando en una reactivación económica, pero dándole garantías al comprador y dándole también garantías a los mismos comerciantes de que la zona iba a estar realmente custodiada tanto por personal en tierra, también como por las cámaras de videovigilancia que permiten identificar estos sospechosos y llegado el caso suceda algo que no queremos que suceda, poder identificar a esos responsables de los actos. Recordemos que la inversión fue cercana a los 25 millones de pesos con la adquisición de las cámaras, las alarmas y las sirenas. Y el otro lado es que, bueno, ya como venimos de esta nueva reapertura de sectores, ya teníamos el deseo y también la necesidad con el alcalde de empezar a visitar las comunidades nuevamente. Entonces tenemos 2 programas, ya lanzamos los encuentros de seguridad. Todos los jueves a partir de las 5 de la tarde estaremos en un barrio o en una vereda distinta, trabajando con quienes, con los líderes, con los vecinos, con los presidentes de Junta de Acción Comunal, con los ediles, que son también coadministradores municipales, que son quienes también elevan la necesidad de la población a la que representan ante la administración. Y la idea es que ellos nos acompañen quienes, dependiendo, y para eso hacemos siempre como que definir los temas previamente para llevar los actores competentes a cada tema. Siempre va a asistir, ya sea el comandante de policía o su delegado, o comandante de calle, o comandante de estación. Va a estar un equipo de Secretaría de Gobierno con oficina de participación comunitaria que elaboran el acta y los compromisos. Generalmente me piden mucho el tema de servicios públicos, entonces dependiendo si es Veolia, Servigenerales, Electricaribe o cualquiera que sea, pues también se convoca al gerente o a un ingeniero responsable que también pueda tomar determinaciones. Y así sucesivamente con secretarios de despacho que también te dan competencia, ya sea planeación, infraestructura, salud, deportes, educación, etcétera. Y ahí lo que hacemos entonces es dialogar, pero también proponer soluciones y llegar a acuerdos. Entonces, la idea es ser muy ágil en la respuesta a las necesidades, sobre todo lo que más han solicitado en estos últimos 3 que hemos hecho, que han sido en la comuna número 3, con todos los presidentes de junta de la comuna. Ha hablado comuna 3, estoy hablando de Granja, Coquera, Santa Fe, Nuevo Milenio, Nuevo Paraíso, tengo también ahí Buenavista, fueron los de también Pastrana Borrero, Policarpa, etcétera. Esos son los de la comuna 3. Hicimos un encuentro con ellos. Luego hicimos ya el segundo encuentro en el puente número 1 y con el tercero fue en Betancí, que pertenece a la comuna 1, que está en la margen occidente de Montería, lo que uno llamaba anteriormente la margen izquierda. Entonces, eso lo que busca es solucionar y llegar también con un diálogo social de cercanía y de soluciones a la comunidad. Muy bien. La gente llama y solicita el encuentro. ¿Es esa, claro, como la dinámica inicial? Sí, ¿la dinámica cuál es? Nosotros tenemos a la oficina de participación, que es como el enlace de nosotros con la comunidad y con los presidentes de junta y con ediles. Ellos siempre están muy en contacto y conmigo en el chat, escribiéndome que tengo problemas, que tengo esto. Entonces uno con ellos enseguida organiza la fecha. Y ya tenemos todo el mes de septiembre agendado. Este próximo jueves estaremos en el barrio 25 de agosto. Probablemente el siguiente fin de semana estaremos en el barrio Campo Alegre, que es de la comuna número 2, 25 de la comuna número 8. Y así sucesivamente pues tendremos ya la agenda del mes de septiembre. Como veníamos atrasados porque no teníamos presencia durante los meses anteriores, es probable que estemos haciendo por lo menos 2 cada jueves. Uno de 5 a 7 y otro de 7 a 8 y media de la noche. En diferentes sectores para tratar de abarcar el mayor número de barrios y poder tener más respuestas a ellos. Y te decía que tienen los encuentros de la gente. Estos encuentros los lanzamos, tuve la posibilidad pues de ser el primero mientras estuve acompañando al alcalde en esos primeros días, y los enfocamos hacia el plan de desarrollo. Ahorita ya lo vamos a enfocar es al seguimiento, al cumplimiento del plan, y pues revisando situaciones que las personas y la comunidad hoy quieren que el alcalde pues conozca. Ya después de estar pasando esta etapa dura de la pandemia, pues ya otra vez la comunidad empieza a pensar en qué es lo que quiere para sus sectores. Y bueno, como tuvimos la posibilidad también de un programa que se llamó La Gente Decide, donde se priorizaron las obras de infraestructura para este año 2020, la idea es pues hacer el seguimiento a cómo van los avances para ya el inicio del arranque de las obras. Muy bien, secretario, gracias por su tiempo para Café. Bueno, Oscar, a ti también voy a reiterarle que estamos en el segundo día de entrega de ayuda humanitaria. Ya esto hace parte pues de mes de septiembre, gracias a la gestión que hizo el alcalde del gobierno nacional, logramos tener bien las primeras ayudas para el grupo de mototaxistas que están registrados en la plataforma y que bueno, habían pedido y solicitado una ayuda para cada uno de ellos. Ayer se empezó con los dígitos 2 y 3, hoy tenemos, perdón, 3 y 4, hoy tenemos 5 y 6, y la idea es que durante toda esta semana hasta el día sábado estaremos entregando por el pico y cédula la entrega de ayuda humanitaria. Igualmente ayer asistimos en el aeropuerto Los Garzones, al equipo de los taxistas del aeropuerto, que también están haciendo un ejercicio y un esfuerzo para nuevamente retomar actividades. Y también pues comentarte que hoy está cumpliendo años el barrio 2 de septiembre de Montería. Y bueno, para la comunidad de este sector, un feliz aniversario, que tengan muchas bendiciones y que realmente pues estemos muy unidos y trabajando en común acuerdo por nuestra comunidad. Muchas gracias, Oscar, a ti y a todos los oyentes. Que tengan una feliz mañana. Igualmente, secretario, gracias. Es el secretario de Gobierno de Montería, Gabriel Moreno.